sin falsos temores. Como al viento le dan su fragancia, sin miedo las flores. Mi ternura, mi vida y mi muerte, te doy plenamente. Y no temas, haz de mí lo que quieras, me doy. Como al viento le dan su fragancia, sin miedo las flores. Mi ternura, mi vida y mi muerte, te doy plenamente. Y no temas, haz de mí lo que quieras, me doy. Bueno, pues hemos escuchado la participación de Carmen del Valle, que nos ha interpretado Haz de mí lo que quieras. Es el título de esta canción que hemos escuchado a través del programa de esta mañana jueves inolvidable de boleros. Bueno, pues este pasado 15 de mayo se conmemoró el Día de San Isidro Labrador. Resulta de que San Isidro Labrador es una de las distintas y distintivas de la tradición cristiana. ¿Y saben por qué? Porque San Isidro de Merlo fue un humilde labrador piadoso y obediente de los designios de Dios, que nació en Madrid cerca del año 1070. Acudía a misa todos los días antes de dirigirse a su trabajo en el campo. Estuvo casado con María Toribia, quien también fue canonizada por el Vaticano. Su vida estuvo plagada en milagros, que fueron testificados por su amo, Iván de Vargas. Entre los numerosos milagros que se relatan, se destaca el santo que era ayudado por ángeles en la labranza mientras él se detenía a rezar durante sus horas de trabajo. Es notable destacar que luego de varios siglos de haber fallecido, el cuerpo del santo se conserva incorrupto, a pesar con el paso del tiempo. Este es uno de los fenómenos que respaldan su santidad. Por su ocupación, el santo se convirtió en patrono de los agricultores de los trabajos en el campo, recibiendo gran acogida entre los pobladores del Nuevo Mundo. La fecha de su defunción se conmemora cada 15 de mayo y en ella los agricultores le llevan semilla para que, bajo la bendición del santo, haya buena cosecha y buena lluvia para las cosechas del año. Y es por ello que cuando llueve, pues a veces es el 15 del día de San Isidro, y si no, un día después o un día antes. Y esto significa que San Isidro el Labrador está abriéndole paso a las lluvias para los agricultores en los campos del mundo. Vamos a realizar nuestro corte comercial esta mañana y luego continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Jamás en la vida encontrarás ternura mejor y más desinteresada que la de nuestra madre. ¡Feliz día, mamá! Sinceros deseos de TGD, la voz de Occidente, en Quetzaltenango, para todo el mundo. Todo eso sé.

a San Isidro Labrador, que ya está precisamente trayéndonos las lluvias y que esto pues le beneficia a los agricultores. Cada 15 de mayo también otro de los lugares que celebra el Día de San Isidro Labrador es en Livingston, en el departamento de Izabal. Así también otro de los lugares que celebra el 15 de mayo a San Isidro Labrador es en Unión Cantinil, en Huehuetenango. Cada 15 de mayo la fiesta de San Isidro Labrador. Y claro, muchas celebraciones hay en diferentes partes de nuestra Guatemala. Por ejemplo, en Villanueva, departamento de Guatemala, se guarda especial devoción a San Isidro, cuya imagen es venerada en la iglesia del Calvario cada 14 de mayo. Por la tarde sale la procesión y la venerada imagen recorre las calles aledañas a la iglesia en su recorrido, ya que su día importante es el 15 de mayo. En Unión Cantinil, como les comentaba, en Huehuetenango, la fiesta es bastante grande. En la elevada sierra de los Cuchumatanes existe este municipio que de formación reciente festeja a San Isidro Labrador, patrono de los laboriosos agricultores, quienes repelan como intercesor y protector para su fiesta patronal en Unión Cantinil. Y claro, la fiesta es cada 15 de mayo en honor a los agricultores y les ayuda en la siembra de sus granos. Vamos a continuar con el programa y vamos a complacer con mucho gusto a don Salvador Gálvez, que nos sintoniza esta mañana. El que pierde a una mujer no sabe lo que gana, pues si se nos va un querer, otro vendrá mañana. Dale amor a una mujer y verás cómo te paga. O te engaña o te empalaga, o se busca otro querer. El que no quiera sufrir, que se mire en este espejo. Yo nomás doy el consejo, por si lo quieren seguir. Si estás próximo a perder, no lo dejes pa' mañana, pues no sabe lo que gana el que pierde a una mujer. Sufrir, que se mire en este espejo. Yo nomás doy el consejo, por si lo quieren seguir. Si estás próximo a perder, no lo dejes pa' mañana. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de dolor. Por vivir en Quinto Patio desprecian mis besos, un cariño verdadero sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieren, yo sé que algún día me darán con su cariño toda la felicidad. Por vivir en Quinto Patio desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieren, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Bueno, hemos escuchado una de las canciones solicitadas y complaciendo a don Salvador Gálvez, que nos sintoniza esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, este pasado 13 de este mes de mayo, parece, sí, fue, vamos a ver, lunes 13, se celebró el Día del Tipógrafo. Y esto porque fue en esta fecha cuando entró la primera imprenta a Guatemala. Y cabe la gloria al obispo Fray Payo Enríquez de Rivera el haber introducido a Guatemala la primera imprenta en el año de 1660. Así como haber contratado al primer impresor, don José de Pineda Ibarra, para iniciar naturalmente las artes gráficas. Tal acontecimiento merece figurar en nuestra historia, ya que la cultura de un país no puede ser completa si faltan las ideas, si falta la divulgación. La primera obra impresa que se dio a conocer fue Explicatio Apologética, del autor Fray Payo Enríquez de Rivera, que más tarde se divulgaron folletos religiosos, novenas, cantares, historias, tesis universitarias, como también libros de derecho, teología y filosofía. En lenguas indígenas se imprimieron libros elementales de gramática, aritmética, geografía, ciencias naturales, textos que fueron dados a conocer en toda Centroamérica en menos de un siglo. Habían ya varias imprentas en Guatemala y se habían impreso más de 200 textos. O sea que en el año de 1660, pues se introdujo en Guatemala la primera imprenta, y esto llegó al Valle de Panchoy, en Antigua Guatemala. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa. Saludos para don Edgar Barrientos, así también para doña Consuelo Yash, viuda de Boj, y para su hijo Fernando Boj Yash, ya que él precisamente estará celebrando su cumpleaños el día de mañana. Sí. sé que estás viviendo de unos besos que ya no son los míos. Y que en esos besos encontraste mejor calor que en mí. Que tu corazón está latiendo con nuevas emociones. Y tu pensamiento que era mío ni se acuerda de mí. Otra en mi lugar te condenaba por olvidar tan fácil. Yo en cambio con toda mi amargura ya logré comprender que en otro amor hallaste la dicha que anhelabas, que ahí sientes y vibras mucho mejor que en mí. Entonces vida mía, que siga con mi pena y viva mi tristeza. Otra en mi lugar te condenaba por olvidar. En cambio con toda mi amargura ya logré comprender que en otro amor hallaste la dicha que anhelabas, que ahí sientes y vibras mucho mejor que en mí. Entonces vida mía, que siga con mi pena y viva mi tristeza. Bueno, hemos escuchado otra de las solicitudes a través del programa de esta mañana y claro, hemos tenido el gusto de complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a través de este jueves inolvidable de boleros. Hemos tenido el gusto de complacer a Patricia Galindo que nos sintoniza esta mañana a través de la emisora de la familia. Centro de Rehabilitación Integral cuenta con tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos. Además, servicio de enfermería para hombres y mujeres las 24 horas con atención capacitada, experimentada por la enfermera profesional Lourdes Zapón y Enrique Chaclán. Centro de Rehabilitación Integral, antes Hermano Pedro, 20 Avenida Diagonal 11 Esquina, a una cuadra de la Iglesia El Calvario. Teléfono 7765-1439. Es el momento de presentarles el corte comercial de las 10 de la mañana y luego regresamos con Jueves Inolvidable de Boleros. Bendita a las madres del mundo, quienes con su entereza supieron lucir bellamente el retoño de su vientre. Feliz Día de la Madre, les desea TGD, la emisora de la familia. Mi madre es un poema de blanca cabellera. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Bueno, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y claro, complaciendo a los amigos que se reportan esta mañana a través de el hilo telefónico. Saludos para don Edgar Barrientos que nos sintoniza aquí en la Agencia San Nicolás. Y saludos también para Fernando Bojyash, que mañana estará celebrando el día de su cumpleaños de parte de su señora madre, doña Consuelo Yash, viuda de Boj, a través del programa de esta mañana. Mi poquito más y más y más. Como yo te estoy queriendo, bésame un poquito más y más y más. Aunque así me esté muriendo, piensa en mí un poquito más y más y más. Como yo lo estoy haciendo, y ya verás, mi amorcito, lo felices que vamos a ser. Yo te daré todo lo que me pidas, y tus caprichos podrás desahogar. Serás el dueño de toda mi vida, y así este sueño podrás realizar. Quiéreme un poquito más y más y más, como yo lo estoy haciendo, y ya verás, mi amorcito, lo felices que vamos a ser. Si tú me quieres un poquito más, yo te daré todo mi cariñito. Si tú me besas un poquito más, yo te daré también muchos besitos. Poquito más y más y más, como yo lo estoy haciendo, y ya verás, mi amorcito, lo felices que vamos a ser. Bueno, a través del programa de esta mañana estamos presentando Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para don Mario Ulín, que nos sintoniza por el barrio del Calvario. Pues estamos platicando de la primera gran impresión en los inicios de la tradición del arte gráfico en Guatemala, que datan desde hace más de 3 siglos. Este 13 de mayo se llevó a cabo el Día del Tipógrafo, hace 364 años que ingresó la impresión en Guatemala. El Día del Tipógrafo, que se celebra precisamente cada 13 de mayo, es oportuno recordar que hace 364 años Guatemala se convirtió en la cuarta ciudad de las colonias españolas del continente en establecer su imprenta, después de México, que fue en 1539, Lima en 1584, en Puebla en 1640, y 3 años después se publicó el primer libro del reino, gracias a la iniciativa de el intelectual español Fray Payo Enríquez de Rivera. Y ahora continuamos a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Verás que no he cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me he mirado, llorando tu querer. Y no me da vergüenza, aún con la experiencia que la vida me dio. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito que a diario atormenta a mi corazón? quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor. Que a diablo atormenta a mi corazón. ¿De qué manera te olvido si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor? ¿De qué manera te olvido? Hemos escuchado a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia. Pues estamos recordando los 364 años que llegó a Guatemala la primera imprenta. Víctor Miguel Díaz, en su obra Historia de la Imprenta en Guatemala, desde tiempos de la colonia hasta la época actual, refiere que Enríquez de Rivera, noveno obispo de Guatemala, entusiasta por el cultivo de las letras y con la esperanza de imprimir algunos de sus trabajos, tuvo la idea de hacer venir al país una imprenta, por lo que se solicitó ayuda. En 1659, las autoridades reales y eclesiásticas para la realización del proyecto, al reunir el dinero, delegó a Francisco de Borja, presidente de México y proveniente de una familia de impresores, para que contratara a la persona que se convertiría en el primer impresor para poder adquirir una imprenta, la cual tuvo un valor de 1.538 pesos en 1660. Vamos a continuar con el programa y complaciendo, vamos a escuchar esto que viene a continuación a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Entonces nadie podrá robarme tu cariño, ni tus locuras han de volverme a atormentar. Cuando aparezcan los hilos de plata, como la luna cuando se retrata en un lago azul, entonces alma con alma iremos por el mundo sin más testigo de nuestro amor que el corazón. Te brindo esta profecía, como te veo me vi, y te prevengo que como me ves algún día, no sé cuándo, pero tú también te verás por esta. Entonces nadie podrá robarme tu cariño, ni tus locuras han de volver. entonces alma con alma iremos por el mundo sin más testigo de nuestro amor que el corazón. Bueno, estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa. Saludos para don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Ya le hemos incluido la canción que nos ha solicitado a través del programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros. De la Borja contrata a José de Pineda Ibarra, hablando de la historia de la introducción de la imprenta a Guatemala. Se contrata a José de Pineda Ibarra en 1629 a 1680, quien llega al reino a principios de 1660 con su familia, imprenta y elementos tipográficos necesarios, pues la imprenta se cedió fiada a De la Borja al impresor para que se la pagara con su trabajo. Así cuenta la obra Imprenta en Guatemala de Toribio Medina. Vivió e instaló taller en una casa situada al lado del edificio del ayuntamiento, en el lado norte de la plaza central, donde actualmente se encuentra el Museo del Libro Antiguo. Ahí fue la primera gran impresión. Vamos a continuar con la parte musical y vamos a complacer ahora con esta canción que viene. Vamos a ver. La canción solicitada por nuestros amigos que nos están prestando su amable sintonía. Vamos a complacer a doña Consuelo. Saludos para ella y también para su hijo. Vamos a ver Fernando Bojyash, ya que mañana estará celebrando el día de su cumpleaños. Estamos complaciendo a don Daniel Ovalle y también para Patricia Galindo con esta canción que dice así. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor, te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita. Ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Sincero, mi vida, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. ¿Dónde poderte encontrar? vamos a incluir a los amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a don Mario Ulín, que nos sintoniza en el barrio del Calvario. Saludos para don Edgar Barrientos en Agencia San Nicolás, y también para doña Consuelo Yash, viuda de Boj, don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá, Patricia Galindo, ya le incluimos su canción. Y ahorita tenemos nuestro corte comercial y luego viene más música a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Madre mía, que nunca se aparte de mí esa mano tuya que me da la bendición. Necesito que tus ojos no dejen de mirarme, aunque el mundo entero retire su mirada. Feliz Día de la Madre. Les desea TGD, la voz de Occidente. Siempre recogiendo los cubiertos y el mantel. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo, para decirte mi triste alegría, mi pena y mi ensueño, para contarte 100,000 cosas que llevo escondida en el alma, para decirte que sufro y que gozo pensando en tu amor. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte, compendio de mi vida, lo mucho que te quiero, para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte, compendio de mi vida, lo mucho que te quiero, para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Cien mil cosas hemos escuchado a través del programa de esta mañana, y fue para complacer a don Mario Ulín a través del programa de esta mañana. 100,000 cosas. ¿Quién la pidió? Pues para quien haya pedido las canciones del recuerdo, siempre en este Jueves Inolvidable de Boleros. La primera pieza impresa en Guatemala fue un sermón predicado en el convento de San Francisco por Fray Francisco Quiñones y Escobedo, que data desde 1660, hace 364 años. Pues, pero el primer libro se publicó en 1663 y era un tratado teológico de Enríquez de Rivera, reconocido como Explicatio Apologética, sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, impuesta a la afirmación de un teólogo anónimo. Pues a través de la emisora de la familia estamos recordando la primera imprenta que llegó a Guatemala. Estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan. Vamos a complacer a don Mario Ulín con esto que viene a continuación. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Muy bien, a través del programa de esta mañana, complaciendo a nuestros amigos que sintonizan la emisora de la familia. Bueno, pues a través de este programa hemos tenido el gusto de recordar la primera imprenta que ingresó a Guatemala, y cabe la gloria al obispo Fray Payo Enríquez de Rivera el haber introducido a Guatemala la primera imprenta en el año de 1660. Pues esto, así como no haber contratado al primer impresor, es decir, que su primer impresor fue don José de Pineda Ibarra, para iniciar las artes gráficas en Guatemala, tal acontecimiento merece figurar en nuestra historia. El primer impresor, José de Pineda Ibarra, y quien introdujo la imprenta a Guatemala fue el obispo Fray Payo Enríquez de Rivera, del cual hemos platicado esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Saludos para don Monchito, y vamos a complacer a don Mario Ulín con esta otra canción que viene a través de este Jueves Inolvidable de Bolero. Tu vida va enterrándose en mi vida y voy sintiendo un gran cariño que solito para ti. Yo quiero que me jures por la Virgen que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. Mis ojos no se cansan de mirarte y mis labios de besarte, y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento te me toque, me nubla de egoísmo tu dulzura. Cariño que por grande me disloca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Tu vida va enterrándose en mi vida y voy sintiendo un gran cariño que es solito para ti. Yo quiero que me jures por la Virgen que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. Mis ojos no se cansan de mirarte y mis labios de besarte, y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento te me toque, me nubla de egoísmo tu dulzura. Cariño que por grande me disloca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Muy bien. Bienvenido Granda interpretando Egoísmo, y fue para complacer a don Mario Ulín. Ya incluimos también Dos Gardenias para ti. Con Daniel Santos ya hemos complacido con 100,000 cosas a las personas que la solicitaron, como también la canción Aunque me cueste la vida. Y saludos para los amigos que solicitaron también Hilos de Plata. Vamos a seguir con ustedes, ya platicamos de la primera imprenta, esto fue su aniversario el 13 de este mes de mayo. Y el mes de mayo también, el día 13, se conmemoró, se celebró el día de Nuestra Señora de Fátima. Y esto hace más de muchos años que en un paraje de la ciudad de Portugués llamado Fátima, Cova de Iria, la Virgen de Fátima se le apareció por primera vez a los pequeños pastores Lucía, dos santos, de 10 años, y Francisco y Jacinta y Marto, de 9 y 7 respectivamente. Era una señora, dicen ellos, vestida de blanco, más brillante que el sol, radiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal con agua cristalina. Esto es lo que ellos vieron de Nuestra Señora de Fátima. Su semblante era de una belleza indescriptible, ni triste ni alegre, tal vez con una suave expresión de ligera censura. Así lo relataron los pequeños luego del encuentro. Vengo a pediros que volváis aquí durante 6 meses seguidos, los días 13 y a cada misma hora. Después os diré quién soy y lo que quiero, y volveré aquí a una séptima vez, se le dijo la Virgen a estos pequeños, que la siguieran visitando y que más adelante les iba a decir qué era lo que ella les iba a pedir a estos tres niños. Y claro, cada 13 de mayo se celebra el día de Nuestra Señora de Fátima. Vamos a continuar con el programa esta mañana y vamos a complacer con esto que viene a continuación. Música. Diosito santo, ¿qué está pasando? Porque a las dos las quiero tanto, las dos son buenas con mi querer, me dan ternura, ¿qué debo hacer? Perdóname, señor, pero ¿cómo no amarla? Si tú la hiciste turbadora y bella como la primavera. Traté de rechazarla inútilmente, y una locura de amor nos venció poco a poco. Perdóname, Dios mío, no soy culpable. Si es un pecado amarlas a las dos, y soy cobarde para matar un sueño que ha llegado tarde. Una es muy joven, llena de gozo, sus dulces labios, su pelo hermoso, y mi mujer es un encanto, me dio a mis hijos, la quiero tanto. Yo sé que es malo amar a dos, pero la culpa la tiene Dios. Tú las hiciste, tú las formaste, y en mi camino tú las cruzaste. Bueno, a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, estamos platicando la aparición de Nuestra Señora de Fátima. La Virgen le pidió a estos chiquillos que se construyera una capilla en el lugar de las apariciones, y este hermoso recinto es conocido como Santuario de Nuestra Señora del Rosario, con una explanada que es visitada por más de 5 millones de personas al año por los milagros que los feligreses le atribuyen a la imagen que ahí se venera. Vamos a irnos a nuestro corte comercial y luego regresamos con el programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues vamos a saludar a los amigos que nos prestan amablemente su sintonía, y vamos a complacer con las canciones que nos han solicitado a Don Monchito. Don Monchito está sintonizando el programa de esta mañana. Bueno, pues fíjense ustedes que el Papa Francisco visitó el santuario y en la ceremonia de la bendición de la vela dijo que en ella vamos a que la humanidad y que también la ternura son virtudes de los débiles y no de los precisamente son de las fuentes que necesitan a otros para sentirse importantes, y en esta imagen de la justicia y la ternura, contemplar el caminar hacia los demás es lo que hace la Virgen un modelo para la evangelización. Vamos a continuar con el programa. Jamás en la vida encontrarás ternura mejor y más desinteresada que la de nuestra madre. ¡Feliz día, mamá! Sinceros deseos de TGD, la voz de Occidente, en Quetzaltenango, para todo el mundo. Todo eso se parece a